El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Alishishi, runas, guarmis, guambres, machicunas del Ecuador y del mundo. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.se. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad, ese encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Les saluda Yumago Ortiz. En el programa de esta tarde de jueves, aproximándonos al fin de semana, tendremos un encuentro con Latinoamérica y el Caribe. En esta ocasión nos encontraremos con el hermano país de Bolivia, a propósito de la celebración de la fiesta de la Alacitas, tradición boliviana representada por el muñeco del Ekeko o Ikiku en lengua aymara. Es un dios andino representado por una pequeña estatua, resultado de la transformación sincrética del dios precolombino de la abundancia, la fertilidad y la alegría en la civilización Tiwanaku. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador se adhiere al Laboratorio de Interculturalidad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, sede Ecuador, y tienen el agrado de invitar a la comunidad a las fiestas de las Alacitas este sábado 24 de enero al mediodía, a las 12 del mediodía. Esto va a realizarse, como les decíamos, en la Flaxo, en el hall de la planta baja de la Torre 1. Quienes no conocen dónde está ubicado esta universidad latinoamericana, el Flaxo, es en la Pradera E7-174 y Avenida Diego de Almagro. Para realizar la COA, acto de reciprocidad y agradecimiento a la Pachamama, compartir el aptapi, comida comunitaria, y desearnos mucha abundancia y felicidad para este año 2015. Para hablar sobre este tema, contamos con la presencia del maestro y gran amigo del programa y del Ecuador, el señor Manuel Monroy Chazarreta, consejero cultural de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Gracias por tu presencia y felicitaciones al pueblo boliviano por ratificar este proyecto de la Revolución Democrática Cultural que cumple justamente 9 años en Bolivia y los 5 años del Estado Plurinacional de Bolivia. Me encanta el Estado Plurinacional de Bolivia. Realmente es un proyecto. Ahora justamente, mi estimado Manuel, qué gusto contar con tu presencia antes de irnos de lleno. Esta bienvenida, muchísimas gracias. Hoy le escuchaba justamente, bueno, al compañero Evo Morales, que es un referente realmente de unidad latinoamericana, de reivindicación con los pueblos originarios y ancestrales, no solo de Bolivia, sino de Latinoamérica. Pero también le escuchaba a este maravilloso hombre que también tienen como vicepresidente, como es el doctor Álvaro García, y decía que realmente en actualidad, mi querido Manuel, es una transformación y los verdaderos revolucionarios, estos procesos socialistas revolucionarios que se viven en Latinoamérica, no es para administrar adecuadamente el nuevo capitalismo, sino que de alguna manera es un proceso de un socialismo comunitario. Qué interesante la descripción que dabas acerca del socialismo y cómo se debe plantear las reformas para esa mancomunidad y el trabajo por los pueblos latinoamericanos y en este caso el boliviano. Qué gusto, mi querido Manuel. Muchas gracias, Yuma, por la invitación a nombre de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador. Un saludo de nuestra embajadora, la ingeniera Maribel Santamaría, quien se encuentra ahora en Bolivia precisamente por la nueva posición del presidente Morales. Ella viajó con la delegación ecuatoriana, encabezándola con, por supuesto, el canciller Patiño. Estuvieron viajando el día lunes en Vía y estuvieron presentes el 21 de enero en el acto este espiritual, la ceremonia ancestral espiritual en Tiahuanaco. Qué importante, donde se concedió por segunda vez el bastón de mando y de espiritualidad al compañero Evo Morales. Sí, sí, es la realidad tercera. Y yo me acuerdo haber estado en el 2006, en enero del 2006, la primera vez. Estuve yo ahí en Tiahuanaco. Qué maravilloso. Fue en el 2009 también estuve en la segunda ascensión. Y, por supuesto, muy emocionados de que haya habido una presencia ya internacional. O sea, el presidente Morales ya es una figura, un líder internacional. Ya por no solamente es un líder local, solamente de Bolivia. Hemos visto muchísimos movimientos sociales del mundo en el acto de Tiahuanaco. Y el día de hoy, 22 de enero, fue ya la posesión en la asamblea, digamos dentro de los márgenes de las leyes más occidentales, y fue también muy emocionante ver tantos presidentes de tantos pueblos y por supuesto el presidente Morales dando el mensaje del nuevo paradigma nuestro, que es el Sumacamaña en Aymara, el Sumacausa, vivir bien, y eso es el socialismo comunitario en realidad, ¿no? Entonces estamos muy contentos de que el día de hoy se cumpla 5 años del Estado Plurinacional. ¿Qué significado el crear el Estado Plurinacional de Bolivia, mi querido Manuel? No ha sido fácil, realmente ha sido una lucha muy dura. También he estado presente yo en esos momentos tan duros, cuando todas las clases conservadoras, las secciones de la sociedad conservadoras no aceptaban que se promulgue la nueva constitución boliviana, que nos declaraba un Estado plurinacional, que reconocía las 36 naciones que existen en Bolivia. Ha sido muy duro, pero bueno, estamos celebrando estos 5 años el día de hoy y los 9 años de la Revolución Democrática y Cultural Boliviana. Que ha transformado a Bolivia, ¿no? Que ha transformado a Bolivia y creo que a Latinoamérica. Exacto. Creo que es un mensaje de transformación ya, como te decía, del continente. Es una cosa que ya marca un antes y después. Y bueno, estamos muy felices, por un lado por esta parte, y por otro lado, por supuesto, invitarles a la fiesta de Alacitas, ¿no? Exacto. ¿Qué te parece si, ahora vamos a un poco cambiar el formato y vamos a empezar con un corte musical, nuestro primer corte musical? Y justamente también, bueno, Manuel Monroy, el gran maestro, conocido también como Papirri, mi querido Daniel, espérate un rato, y realmente es un cantautor y un referente de la música latinoamericana, no solo boliviana, sino latinoamericana, y por qué no decirlo, a nivel mundial. Justamente nos vamos a poner una de tus producciones, mi querido maestro Manuel Monroy Chazarreta, y justo nos vamos con el track número 2, mi querido Daniel, y con la canción intitulada A la Cita, y justamente es una producción tuya, mi querido. Ah, sí, bueno, todos los años el Eco me pone de moda de nuevo, ¿no? Porque yo le hice la canción a él y cada vez la pone la canción, ahora está sonando de nuevo con todo cariño esta canción que compuse en letra y música dedicada a las alacitas y al Equeco. Perfecto, escuchemos. Entierro los dolores, barnizo los humores, el corazón palpita. Esquivando trancaderas, cambistas y problemas, voy a las alacitas. 9:00 a las 12, pintando la rutina, cambiamos el planeta. Achallar la esperanza, un apia tigrado circula por mis venas. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera, a la cita, a la rila, sé que el equeco cambiará mi vida. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera, a la cita, a la rila, sé que el equeco cambiará mi vida. Quiero

El Ikiako, como decíamos, es un dios precolombino de la antigua civilización Tiwanaku, que era representado al desnudo como un pene de fálico, con una expresión fálica, ya que era el dios de la abundancia, de la alegría y también de la fertilidad. Luego los españoles deciden vestirlo y quitar su símbolo fálico. Así es, entonces tenemos una primera gran etapa, que es la época de Tiwanaku, la cultura aymara. Son 4.000 años, 5.000 años antes de Cristo, ¿no? Fíjate, que, ¿no? Que este dios aymara es el Ikiako, el Ikiko también, el dios de la fertilidad, de la abundancia, y se le rendía un homenaje el 21 de diciembre, por el solsticio de verano. Mira tú. Sin embargo, cuando ya llegan los españoles, lo prohíben, porque era una deidad que tenía, pues, una figura fálica. Entonces, hay 200 años de amuki aymara, de silencio aymara, de cultivar de esta deidad de manera clandestina, porque estaba absolutamente prohibido, ¿no? Bien. Entonces, estos son 200 años de amuki, de silencio, de clandestinidad, del ekeko, ekako, ekiko también, hasta que viene el cerco de Túpac Katari. Y el cerco de Túpac Katari y su esposa Bartolina Sisa es radical, ¿no? Uh-huh. No entraban los alimentos, es una de las primeras rebeliones contra la brutal colonia. Exacto, contra el yugo español, ¿no? 1771. Entonces, son casi un año de cerco donde no ingresaban los alimentos. Entonces empiezan a morir de hambre los criollos y los españoles que vivían en La Paz, porque tú sabes que La Paz es una hollada. Uh-huh. Entonces cercan La Paz y ya no ingresaban los alimentos. Y era una forma también de irles mermando y deslindándose del nefasto colonialaje. Fue, ¿no? fue una gran rebelión, ¿no? Militar, además, uh-huh. Una toma militar de la ciudad de La Paz. Y entonces, como morían de hambre, es el alcalde Segurola de la época y su familia. Pues pide ayuda a sus propios empleados aymaras, porque estaban muriendo de hambre. Gracias, chuta, ¿qué hacemos? Y los aymaras lo guían hacia un lugar, digamos, oculto dentro de la hacienda, donde estaba el ekeko. Y estaba rodeado de alimentos como la quinoa, el tarwi, la coca, el chuño, el mote, que son alimentos aymaras que duran muchísimo. Entonces Segurola y familia pues salvan la vida, y él como reconocimiento decide hacerle la fiesta al ekeko, pero ya se vuelve el ekeko y ya se lo traslada al 24 de enero, casándola con la fiesta de la Virgen de la Paz, ¿no? El 24 de enero, Segurola. Donde se produce ese sincretismo. Entonces ahí viene, ¿no?, el sincretismo, ¿no? Ya viene el sincretismo en 1781, y a partir de ahí viene el ekeko, el sincretismo ya, pero con un gran componente, porque la ritualidad sigue siendo el pedir cositas, pedir abundancia, pedir fertilidad. El 24 de enero a las 12 tienes que pedir al ekeko las cosas materiales que quieres para el año, los alimentos. Y todo este transforma también, se visualiza todo ese, esa gran habilidad de los artesanos que trabajan las miniaturas, ¿verdad? Sí, es muy lindo eso, porque poco a poco se fue incorporando la artesanía a regalar cositas. Entonces yo te regalo, yo sé, te conozco, eres mi amiga, quieres un autito, ¿no? Ya. Entonces yo te voy a regalar un autito en miniatura, como amistad. Ahora, tú quieres en el profundo de tu corazón tener un título profesional, entonces te comprarás el título, que es bien chiquitito, un terreno, alimentos. Es una feria magnífica de la artesanía, ¿no? Qué maravilloso. Sí. ¿Y el ekeko cómo es? Para gente que muy pocos no deben conocerlo, pero describamos a la figura como tal. Bueno, el ekeko, ¿de qué material es? A partir de 1781, ¿no? Uh-huh. Cuando ya se fusiona. Ya se fusiona, ya. Inclusive se dice que la figura se parece mucho a Segurola, porque ya ya tiene bigotes y es una figura mestiza, ¿no? Claro, criolla, ¿no? No es aquel originario que era, digamos, indígena, ¿no? Ajá. Entonces ya está mestizada la figura con los bigotitos, con el sombrerito, ¿no es cierto?, con la vestimenta indígena, y está poblado de cosas en miniatura, ¿no?, como podrás verlo acá. Y cargado como alforjitas, ¿no? Cargado de alimentos, tienes cargado de instrumentos musicales, cargado de arroz, harina, papa, oca, todo en miniatura, Yo te he traído a ti porque eres una amiga muy querida. Ay, muchas gracias. Y te he traído para que tengas este año unos buenos euros, por ejemplo. Ay, muchísimas gracias, que tanto hace falta. Que así llueve y no escampe. Muchísimas gracias. 100 euros en miniatura. Y te deseo que este año tengas mucha abundancia y todas las cosas que tú quieras. El sábado a las 12 tienes que pedirlas. Qué maravilloso. Y eso permanece y lo hacen, realmente se ha convertido en una fiesta nacional. Y por qué no decirlo a nivel latinoamericano, donde está la comunidad boliviana residiendo. Realmente se ha promocionado, se ha difundido. Y lo importante de esto es que de alguna u otra manera, exacto, llama a la unidad, a que nos reencontremos con nosotros mismos y nos integremos, mi querido, y agradezcamos también a la madre naturaleza, ¿no? A través de tierra, este... Sí. A la Pachamama, mama, a la Pachitamama, ¿no? Le vamos a agradecer. Y sobre todo, pues desearnos mucha abundancia, cuidarla, la madre tierra, que es el mensaje también del presidente Morales. Uh-huh. Nosotros en La Paz, porque esta fiesta es muy aymara, muy paseña, uh-huh. Aunque caiga en miércoles, a las 12 en punto se paraliza la ciudad, ¿no? Más que en Navidad, más que en Año Nuevo. No vas a encontrar, digamos, una movilidad o un transporte, ¿no? Porque todos están pidiendo, regalándose. Concentrándose en la ritualidad. Para las cosas que uno quiere más de abundancia, de fertilidad, alimentos, ¿no? Alimentos. Que nunca falte la comidita, que no falte, ¿verdad? La comida, que no. La salud también salud. Puede ser, la parte espiritual, emocional, pero sobre todo es también de la abundancia, sobre de la parte material. Es ¿no? la parte material, ¿no? ¿No? Eso es lo interesante. Uh-huh. Porque, digamos, yo el 2009, la última feria que estuve, me compré mi maletita con mi pasaporte, miniatura, mi pasaje aéreo y unos $3,000 en un dólar, ¿no? Porque claro, es una miniatura y me compré ese, quiero viajar y mira, en agosto ya estaba yo viniendo acá al Ecuador, ¿no? Mira, o sea, que realmente la gente con fe pide y realmente lo que tú has pedido o ofrendas al Ekeko se cumple, Manuel. Ah, sí, yo creo profundamente en el Ekeko y además le hice la canción. Él también cree en mí porque me pone de moda, me hace sonar la canción. Qué linda, mi querido Manuel. Estamos muy felices de poder en Ecuador, gracias al Laboratorio de Interculturalidad de Flaxo, poder realizar esta ceremonia el sábado. Día sábado 24 a las 12, como tradición para pedirle al Ekeko y a las miniaturas abundancia, fecundidad, fertilidad en este año. Eso. Qué interesante, vamos a hacer otro corte musical, ¿te parece? Y sigamos con tu música, mi querido Papirri, que después también quiero preguntarte por qué te dicen Papirri. Eres conocido en el mundo artístico como Papirri. Bueno, vamos a poner una piecita que Daniel, es la número 3. La número 3, track sí, número 3. Se llama Bien le cascaremos, que compuse yo para el Grupo Norte Potosí, que es un grupo de indígenas del Grupo Norte Potosí, ¿no? Qué chévere, muchísimas gracias. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Y por mis narices transcurre otra vida. Son los Mitsubishis, ya ves, de los tiravida. Yo vivo estirando platanito y panes, y los diputados, ya ves, con sus celulares. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Ya ves, será mercado me hablan estos giles. Yo quisiera comprar Viday libre en el Rodríguez de los capitales que inflan el Estado. Y el Estado mío, ya ves, charque desinflado. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Tú eres mi princesa clara, aunque en la mañana Viday me eches de tu cama. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Ahora que tenemos, bien le cascaremos. Caminar al cielo, yo emprendo el vuelo. Con confianza yo tomaré aquel sendero. Hola mis hermanos, yo soy Roberto Carlos. Y Diego Sativa. Muta Bongorred. Jonathan. Y nosotros somos Natural Reggae Rice. Así es, mandamos un cordial saludo al programa Trazos de Nuestra Identidad con Jumac. Para todos ustedes, Bless I. Rastafari. Hola, mi nombre es Gixka Anastin Flores, soy integrante del grupo Yarina. Y un saludo, una fuerza energética para ti, Yumag Ortiz, y para el programa Trazos de Nuestra Identidad, un tambo en este camino hacia la construcción de la utopía. Trazos de Nuestra Identidad presenta un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Estamos ya de regreso conversando justamente con nuestro gran amigo Manuel Monroy Chazarreta, consejero cultural de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en Ecuador. Para hacernos, estamos hablando, hemos hecho todo un análisis de la descripción de lo que representa la fiesta de las alacitas. Justamente la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador, conjuntamente con el Laboratorio de Interculturalidad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, va a realizar este sábado 24 de enero a las 12 del mediodía justamente esta tradición, esta festividad tan importante que representa la abundancia, el pedir, el agradecer a la madre naturaleza, el pedir fertilidad, el pedir todo lo que usted conciba y quiera para este año 2015, mi querido Emanuel. Hay simbologías y todo es en miniatura, donde sobresale la artesanía, pero sobre todo sobresale solo ese pensamiento y ese decreto, porque es tan importante decretar, pedir para que se hagan y se realicen. Si uno no analiza desde su interior, no tiene la fe para cualquier cosa, material o espiritual, realmente no se conecta y no pasa nada. Hay que sincronizarnos, y mucho más en los tiempos actuales donde vivimos, el ser humano donde va cambiando, donde va transformando su nueva conciencia, ¿verdad? Sí, por eso es importante la COA, ¿no? Que es el acto de agradecimiento, de reciprocidad. ¿Cómo es el ritual? El ritual es con una COA que tiene una serie de componentes, que va a ir una mauta, especializado, ¿no? Uh-huh. No cualquiera hace el ritual, ¿no? Bien. Vamos a tener una mauta, que es boliviano, que va a hacer la cova, él está trayendo la cova, ¿no? Y va a hacer el quemado de la misma, el acto de reciprocidad, de agradecimiento a la Pachamama, y como tú decías, para equilibrarnos, ¿no? Luego vamos a hacer esto de los deseos, ¿no? De desear las cuestiones de más materiales para el año, ¿no? Y después... Y también si quiere conseguir un marido, pues también puede pedir un marido, sí, ¿verdad? Que eso me pareció anecdótico, sí, muy interesante. Sí, también se regala a las señoritas solteras los gallitos en miniatura para que tengan un novio. Y por supuesto también hay certificados de nacimiento, hay certificados de matrimonio. Qué interesante, me parece. Hay además en miniatura cuando el divorcio también uno quiere, ¿no? Deshacerse de su antigua pareja, pues aprovechen, queridos amigos. También hay todo para pedirle al Ekeko en términos materiales y de abundancia, de fecundidad, de fertilidad también, ¿no? Y después compartir el aptapi, que es la comida comunitaria. Vamos a compartir, cada quien va a llevar... Como la pamba mesa, que como diríamos la pamba aquí, mesa, ¿no? Cada quien tiene que llevar el alimento para compartirlo, ¿no? Qué interesante, y de ahí, bueno, llevan el alimento y comparten. Eso está abierto para todo el público, mi querido, sí, para todos los hermanos y hermanas latinoamericanos que viven aquí en el Ecuador, y para también supuesto, la comunidad boliviana, ¿no? Que vengan todos los hermanos bolivianos, ecuatorianos, porque el Ekeko tiene que estar también en Ecuador. Ya está en Lima, hay una fiesta grande que empieza con los residentes bolivianos, ahora está bastante grande, en San Paulo. Está muy grande también el Ekeko en la Argentina, en eso todo el norte, en Perú también, ¿no? En Perú, bueno, Lima decía yo, pero la verdad no solo Lima, todo el sur peruano. En fin, el Ekeko es como decía yo, nuestro rey mago, que se ha expandido por toda Latinoamérica. Y bueno, esta iniciativa tan linda de académica, en realidad, de la Flaxo, del taller de interculturalidad, que ya son 4 años que hacemos. 4 años, pero 4 también años. Dentro de la parte de ese rescate y preservación, que es parte de nuestro proceso identitario y de esa memoria, y también de ese patrimonio inmaterial que se visualiza a través de estas manifestaciones y estas ritualidades simbólicas, ¿no? Sí, ahora tenemos que traer también cositas en miniatura si queremos regalarles a nuestras personas queridas, ¿no? Como yo te regalé ahorita. Claro, y ahí voy a ponerlo a mi Ekeko, yo tengo mi Ekeko, y si tiene la gente Ekeko también puedes llevarlo al Ekeko. Puede llevarlo al Ekeko para que lo haga bendecir. Purifiquen, ¿no? Lo haga bendecir con el amauta, ¿no? Ya, yo estaría ahí, voy a hacer todo lo posible. 12 del mediodía, no pueden perderse, no, y aparte sí. Es de unidad, integrarnos y aprovechar estos lazos que nos une como hermanos latinoamericanos, y estas prácticas y costumbres que de alguna manera no están fuera dentro de nuestra cosmovisión andina, ¿no? Sí, yo me he conseguido un Ekeko aquí en Ecuador, porque yo llegué sin Ekeko. Ah, mira. Entonces, tú. Hay en el mercado artesanal, también hay cositas en miniatura para empezar a desear, también en el, ¿no?, mercado de Santa Clara hay también estos canastitos en miniatura con los granitos, ¿no? Claro. Con las arvejitas, con el motecito en miniatura, y realmente son productos secos, ¿no? Naturalmente secos, ¿no? Sí, es realmente una festividad hermosa, porque qué lindo, sí. Es desear para todo el año que tengamos alimentos, abundancia, fertilidad y cositas, ¿no? Cosas que uno quiere, inclusive a nivel personal. La salud también, ¿no? La salud también, el amor, en términos también de esto de los títulos, certificados. Ayer y para mantenerse también junto a su pareja, pues llevar la fotito de los dos para que estén siempre juntitos, ah, ¿no? Por supuesto, claro que sí. Así que les vamos a esperar en el hall de la Flaxo. Sábado, sabemos que es un día complicado, pero no se puede cambiar la fecha. Claro, es el día preciso, ¿no? Sí, es como el Mushugnina, sí. El nuevo año tiene que ser el 20 de marzo, sí. ¿No? El día del sol recto, ¿no? Sí, eso tuvimos que explicarles a los hermanos de Flaxo, que nos decían, ¿no?, el viernes querían hacer, pero realmente el viernes es 23 mañana, el 24 de enero a las 12 es, y ya son 200 años que es así. Qué increíble, 200 años. Es mucho tiempo, 200 más. 4 años acá en el Ecuador, y muchísimas gracias a todo ese gran trabajo, mi querido Manuel, que has desarrollado durante ya 5 años y un poquito más, que ya te encuentras en nuestro país, y a toda esa gente, al embajador y a todos esos hermanos bolivianos que realmente nos han incentivado a integrarnos, y a través de todos sus eventos que conllevan al conocimiento de lo que es Latinoamérica, lo que es Bolivia, para podernos reencontrar y conectarnos adecuadamente con esta patria grande, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ti, les esperamos en la fiesta de la cita, muchas gracias además por haber festejado los 5 años del Estado Plurinacional. Por supuesto, Jayaya Bolivia siempre. Jayaya hermana, y los 9 años de Revolución Democrática y Cultural, el presidente, a la cabeza el presidente Evo Morales, y los esperamos pues este sábado, ¿no? Este sábado, no se olviden, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno. Y por la entrevista, mi querido hermano Manuel Monroy, consejero cultural de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en Ecuador. No se olviden, reiterar la invitación para la fiesta de las alacitas, la fiesta del equeco, de la abundancia, de la fertilidad, como también nos ha explicado nuestro querido hermano Manuel Monroy, y esto va a ser en la sede de la Flaxon, en el hall de la Torre 1. No se olviden, es muy fácil de llegar, es en la Diego de Almagro y la Pradera. Es muy fácil de llegar, es abierto, y no se olviden también de llevar sus miniaturas. Igual van a estar los hermanos estudiantes de la Flaxon vendiendo, compartiendo, y usted le puede dar, por supuesto, su donación. Así que llevar a juntar, Daniel, todo lo que quiere. Y si quiere casar, está buscando mujer, pues una gallina le voy a regalar, pues para que se le cumpla, mi querido Daniel. También quiere autito, cómprese el, sí, autito. El autito, el todo terreno, lo que tú desees. Entonces juntémonos, Dani, comprometámonos y vamos a este fin de semana, el sábado 24 a las 12 del mediodía, en la Universidad La Flaxon, en la planta baja, en el hall, en entrada, es muy visible, y integrar y compartir como latinoamericanos y pedir la abundancia que se requiere, tan importante, y también la parte espiritual, para ir trabajando también por ese suma causa o buen vivir. Nos vamos con una canción, mi querido Manuel, antes de irte, ¿qué canción nos sugieres de este magnífico disco? Ay, gracias por recordar mis canciones. Pongamos la 1, es Hasta Ahorita, un guañito, que es mi primera canción. Mi lindísimo, mi querido Manuel, y te quiero comprometer para hablar algún rato contigo de tu trayectoria como músico, como cantautor latinoamericano, el famoso Papirri. Traicionaste vidita y sin cerveza sentí mareos, y apretando mis 3 dientes fui peleando contra el viento. Cuando me dejaste colila sentí un odio subversivo, ya me voy cansando vidita y del capital abusivo. Hasta ahora no entiendo, hasta ahorita no engrano, porque agujero de tu alma se fue chorreando mi amor. Hasta ahora no entiendo, hasta ahorita no engrano, porque agujero de tu alma se fue chorreando mi amor. Seguro, colila, con esta tu gran traición, la ciencia ya va progresando, camino sin corazón. Ya me voy cansando, vidita, y de este engaño de por vida, vos mi sueldo y mi amante, al patrón no más lo envidian. Hasta ahora no entiendo, hasta ahorita no engrano, porque agujero de tu alma se fue chorreando mi amor. Hasta ahora no entiendo, hasta ahorita no engrano, porque agujero de tu alma se fue chorreando mi amor. Charanguito. Ahorita no engrano, porque agujero de tu alma se fue chorreando mi amor. Hasta ahora no entiendo.

es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera se nacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. El Tata Inti alumbra más. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. A someternos nunca más. Hermanas y hermanos, por nuestro territorio, recursos naturales, por nuestros niños, mujeres y ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos con nuestra vida si es necesario. Guantinsuyu, pueblos hermanos, el Collasuyu se levantó. Quechuas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera se nacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más. Al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. El Tata Inti alumbra más. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. A someternos nunca más. Ya somos más, el Tata Inti alumbra más. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más, a someternos nunca más. Así es, a someternos nunca más. Latinoamérica está cambiando, pero ese cambio también tiene que ser interno, propositivo, y también nunca olvidarnos de esa vital participación ciudadana para ir transformando, cambiando e ir caminando al verdadero suma causa y o buen vivir. Justamente estábamos anteriormente con el Manuel Monroy, consejero cultural de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, quien nos hacía la invitación para este sábado 24 de enero a las 12 del mediodía en Aflaxon, a la fiesta de las alacitas. Este muñeco, Keko, donde se le pide la abundancia, la fertilidad. Y justo dentro de un artículo que escribió Emanuel Monroy sobre las alacitas y que también escribió la música, ¿verdad? Justamente él dice, ¿no? Quequito, papito, guaguita de pecho, este 2015 es el 8, el infinito, el amor. Danos pues serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar. Valor para cambiar las que se pueden, abundancia, mucha fertilidad para que las birlochas tengan guaguas hermosas, para que los paseños y no paseños nos unamos por siempre. Camiones, licuadoras, refrigeradoras, cactus, títulos, viajes, dólares, chivas, está bien que nos otorgues, pero también sería que este año nos des hectáreas de amor, kilos de lealtad, toneladas de agradecimiento, respeto y entendimiento. Qué lindo, eso es lo que de alguna manera esta fiesta de la Alacita, que es una fiesta enorme, una feria enorme en La Paz, que se originó pero que se trasciende por todo Bolivia y ha trascendido también en Perú, en Argentina y también en el Ecuador durante 4 años haciendo este evento de la fiesta de la Alacita, que es un ritual específico para la fertilidad. Realmente el Quequito dice, líbranos de los susurros, del falso afán, del super yunku, de los crueles tahuantinyupis, a los rateros y maleantes tienes que darles duro con el chicote, el jilacata que te suministramos estas próximas semanas. Quisiera pedir que la cabeza de Cepita retorne a su taipi sagrado, la plaza de los héroes, que juntos revivamos la plaza Pérez Velasco, destruida por visiones lamentables que les daban y hartaba de comida a los niños y jóvenes que lustraban los calzados. Eso es lo que pedimos a Ekequito. Sé que el Ekeco ya cambió mi vida. A la cita, a la plena, a la cita. Rebaja casera, a la cita, a la herida. Eso realmente son expresiones como tipo de coplas referentes para acompañar ese ritual y pedir esa abundancia, lo material, sin deslindarnos de lo espiritual tan importante. Bueno, para ir terminando el programa, vamos a irnos a recorriendo por nuestro Ecuador milenario y no olvidarnos siempre de conocer más profundamente el Ecuador desde otras visiones. Y parte del conocer es valorar, y cuando uno valora, pues las cosas preservan, y esa es parte del respeto que tenemos que tener con nosotros mismos y con todo nuestro entorno y toda nuestra diversidad cultural. Pues bueno, nos vamos a ir a la provincia de Manabí, esa maravillosa provincia de Manabí, con esa rica gastronomía, esas artesanías maravillosas y esas playas paradisíacas, mi querido Daniel. Enseguida regresamos. Recorriendo por nuestro Ecuador milenario. A paso de Chasqui conoceremos los encantos y la magia del Ecuador. Recorriendo por nuestro diverso e intercultural Ecuador milenario. Hoy seguiremos las rutas trazadas por la guía turística y ecológica Ecuador en la mitad del mundo de Gustavo Vázquez. Hoy viajaremos a la provincia de Manabí, con su capital Puerto Viejo, con una población de 1.186.025 habitantes, con una superficie de 18.878,8 kilómetros cuadrados. Ruta del Sol y exótica tierra, donde se reaviva la cultura aborigen ecuatoriana ante la imponente presencia del Océano Pacífico que baña sus afrodisíacas playas. La encantadora provincia de Manabí está ubicada estratégicamente en la costa central del Ecuador, limitando al norte con la provincia de Esmeraldas, al este y al sur con las provincias de Los Ríos y Pichincha, y al oeste con el Océano Pacífico. Las culturas precolombinas, Machalilla, Valdivia, Chorrera, Jamacuaque y Bahía de Caraques habitaron estos territorios durante los periodos formativo y de desarrollo regional. Esta provincia se comunica con las principales ciudades del país por vía terrestre, marítima y aérea. Esta encantadora tierra de mágicas comarcas, habitada por gente amable y valiente, goza de un clima agradable que va desde el subtropical seco hasta el tropical húmedo con una temperatura promedio de 25 grados centígrados. Posee amplias y hermosas playas y cuenta con centros artesanales dedicados a la confección de una gran variedad de artículos en paja toquilla, coco, tagua, entre otros. La comida manabita se caracteriza por la exquisitez y variedad de sus platos y su café es muy apreciado por su aroma y sabor. Entre sus festividades sobresalen las fiestas de la cosecha, la fiesta de la Virgen de las Mercedes y San Labrador y el Festival del Café. Varios vestigios arqueológicos están en San Isidro, Tabuga, Pata de Pájaro y en los museos de Salango y Agua Blanca. Su economía gira en torno a la agricultura, servicios y comercio. Bueno, ya estamos terminando el programa esta semana. Realmente el tiempo pasa volando. Y a la próxima semana se acaba el primer mes del año, de enero del 2015. Así que hay que aprovechar el tiempo, queridos amigos, no nos hagan tanto problema. No se preocupe de cosas intrascendentes, sino que hay que trascender. Y parte de trascender en la vida, mis queridos amigos y amigas oyentes, es siendo propositivos, teniendo siempre esperanza, y haciendo las cosas con mucho amor y conciencia. Y cuando usted tiene un buen pensar, tiene un buen actuar y por ende tiene un buen sentir, que eso es lo vital y lo importante. El Dani me está diciendo, nos vamos a las 7, el track número 7 con el Manuel Monroy Chazarreta, con el Papirri. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en un nuevo encuentro con ese Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Muchísimas gracias, mi querido Dani, un excelente fin de semana, siempre propositivos y siempre también reprochando ante la violencia absurda en el mundo entero. Un abrazo, chao, chao, calla cama. Sacudite las penas como arvejas de la falda. Si se fue tu amor, no interrumpas la batalla. Convócalo de nuevo al sol, escondido en tu mirada. Sacudite las penas, barro seco en las pestañas. Si se fue tu amor, no destiñas tus enaguas. Plánchalo a tu corazón con chichita bien helada. Esta quimba es la trinchera para fusilar la desconfianza. Si se fue tu amor, es para amarte en la distancia. No le des gusto al vecino que está pendiente de tu dolor. Sacudite las penas como arvejas de la falda. Si se fue tu amor, no interrumpas la batalla. Convócalo de nuevo al sol, escondido en tu mirada. Sacudite las penas, barro seco en las pestañas. Si se fue tu amor, no destiñas tus enaguas. Plánchalo a tu corazón con chichita bien helada. Esta quimba es la trinchera para fusilar la desconfianza. Si se fue tu amor, es para amarte en la distancia. No le des gusto al vecino que está pendiente de tu dolor. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Promocional.